heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, queremos realizar este programa de Sexto Continente, que en Radio María, los lunes de 8 a 9 de la mañana, lleva ya una andadura. Un programa, Sexto Continente, que en esta ocasión se realiza en vísperas de los días de Navidad. Hoy mucha gente pues está atenta a la lotería, hoy día 22, pero ¿sabéis lo que os digo? Que nuestra auténtica lotería es Jesucristo. Esa es nuestra lotería. Una lotería, por otra parte, segura, porque Él está con nosotros y quiere que le abramos las puertas de corazón. Navidad es Cristo. Navidad es Cristo. Estos días enviaba a las redes sociales el mensaje de que una Navidad laica es como una fiesta de cumpleaños sin nadie a quien felicitar. ¿Os lo imagináis? Ir a una fiesta de cumpleaños y allí música, baile, bebida y ¿qué se celebra? Pues nadie sabe lo que celebra, pero ¿qué fiesta es esa? Bueno, pues esa es la imagen de una Navidad laica, entre comillas. Una fiesta de cumpleaños sin nadie a quien felicitar. Navidad es Cristo. Y eso es lo que nosotros nos disponemos a celebrar. Y queremos que este programa introductorio de estas fiestas de Navidad, de este programa de Sexto Continente, pues nos ayude a ello. Sabéis que este programa de Sexto Continente lo hacemos pues en interacción con los oyentes a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, también a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla y a través del muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Munilla. Es la forma también de, bueno, pues de que este programa se inserte, ¿no?, pues en las redes sociales y en ese continente digital. Hemos seleccionado, como siempre hacemos, una serie de preguntas que han llegado de los oyentes, y Cristina desde los estudios de Madrid nos va a ir presentando estas preguntas. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, Monseñor. Adelante. La primera pregunta es de Soraya de Málaga. Dice: el tiempo de Adviento se acaba y, aunque he intentado vivirlo lo mejor que he podido, tengo la impresión de que mi preparación para celebrar la Navidad no es lo que debiera. ¿Nos podría dar algunos consejos para prepararnos a vivir bien la Navidad? Bueno, pues la verdad es que esa pregunta de Soraya casi nos permite alargar un poco la entradilla, ¿no?, que hemos hecho al programa. Recuerdo que en estos días han aparecido pues algunas, entre los comentarios, ¿no?, de las palabras que dice nuestro Papa Francisco, por aquí y por allá, en su forma pues muy directa, ¿no?, de predicar. También ha hecho alguna referencia a cómo vivir la Navidad, con qué espíritu vivirla. Y yo creo que cabe resumir, siempre el Papa, cuando da un consejo, es muy curioso, porque siempre da como tres, suele resumir en tres, ¿no?, en tres aspectos, pues eso que él quiere iluminar. Bueno, pues el consejo que él daba era cómo, con qué espíritu vivir la Navidad. Primero, con mirada de fe. Mirada de fe para no quedarnos únicamente en lo externo y ser capaces de percibir en ese niño, en la ternura del niño, percibir la presencia de Dios, presencia oculta, pero presencia latente de Dios, mirada de fe para descubrir al Hijo de Dios hecho carne. Segundo lugar, corazón alegre, porque el hombre está llamado a una felicidad completa y total, y no nos conformamos con ser un poquito felices un rato. No, queremos ser felices totalmente y para siempre. Y en tercer lugar, manos y pies dispuestos a aliviar al que sufre. ¿Dónde puedo ir a llevar el alivio al que sufre? Estos tres aspectos. Mirada de fe para descubrir al Hijo de Dios en ese niño que nace. Corazón alegre, porque en él se colma, solamente en Dios se colma la expectativa de felicidad. Y manos y pies dispuestos a aliviar al que sufre, porque la llegada de Dios hace que salgamos de nosotros mismos y seamos felices, descubramos la clave de la felicidad, siendo felices, haciéndolo, o sea, compartiendo con los demás esta felicidad. Bueno, pues ese triple consejo del Papa, mirada de fe, corazón alegre y manos y pies dispuestos a aliviar al que sufre, podría ser bien, ¿no? Pues como esta especie de consejo del Papa Francisco en vísperas de Navidad. Adelante con la siguiente pregunta. Choneta de San Sebastián pregunta: me gustaría que me dijera cómo cree usted que podemos reaccionar frente a las visitas que recibimos en nuestras casas de los testigos de Jehová. Hace unos años venían con frecuencia dos señores encantadores a los que les dije que soy católica convencida, pero ellos siempre me dejaban sus revistas que yo no leía. Después de un tiempo dejaron de venir, pero ¿cuál ha sido mi sorpresa? Que hoy al llegar a casa me encontré a mis hijos adolescentes hablando con otros dos testigos de Jehová en la puerta. Gracias por su respuesta y muchas gracias por el programa. Bueno, pues lógicamente, ¿no? Pues de cara a qué actitud tener, pues con los hijos adolescentes, hombre, obviamente me parece también un poco de prudencia, pues que también a los hijos adolescentes les demos algunas pautas, ¿no? De cómo relacionarse, ¿no? Pues con las personas que desconocidas que tocan la puerta de una casa, ¿no? Y siendo testigos de Jehová, pues un poco más, porque no van a ser los hijos adolescentes los que tengan que estar, entre comillas, lidiando, ¿no? Lidiando ese toro. Pero bien, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener, ¿no? ante las visitas de, pues, por ejemplo, de los testigos de Jehová que dice esta oyente de San Sebastián? Vamos a ver, en primer lugar, yo diría que aquí hay que compaginar dos cosas, ¿no? No tener miedo, miedo alguno a dar testimonio de nuestra fe, y en segundo lugar, no perder el tiempo inútilmente. Yo creo que entre estas dos cosas hay que conjugarlo, ¿no? Primero, no tener miedo a dar testimonio de nuestra fe. Y yo con esto no quiero decir que yo iba a entrar al juego de jugar a las citas evangélicas, porque lo típico de un testigo de Jehová o de otros miembros de otras sectas es venir argumentando con una cita, te saco un versículo, te saco el otro versículo, y estar ahí como jugando al ping-pong, ¿no? con citas evangélicas descontextualizadas, ¿no? Yo creo que la clave es otra, es decir, es hacerle ver: mire usted, yo soy miembro de la Iglesia Católica, pues que con nuestros aciertos y nuestros meteduras de pata, con nuestros santos y con nuestros pecadores en su seno, pero llevamos 2000 años siguiendo a Jesucristo, y el Señor vino hace 2000 años, que ahora precisamente se celebra, ¿no? Pues es aniversario de 2014 años, ¿no? del nacimiento del Señor. Bueno, y entonces yo le preguntaría a un testigo de Jehová, ¿no? ¿Y dónde estaban ustedes en el siglo XVIII? ¿Y en el siglo XV? ¿Y en el siglo XII? ¿Y en el siglo VIII? ¿Dónde estaban? O sea, es decir, ¿te des ustedes cuenta que ustedes han nacido antes de ayer? ¿Han nacido antes de ayer? ¿Hace 100 años? ¿Y entonces cómo es posible que la Iglesia de Jesucristo, la verdadera Iglesia de Jesucristo, vaya a haber nacido, pues eso, ahora, como quien dice, antes de ayer, ¿no? Detrás de la esquina. Pero, hombre, ¿y cómo es posible que durante 20 siglos o 19 siglos no hubiese habido una auténtica Iglesia seguidora de Jesucristo? Yo la verdad es que esa sería la primera pregunta que le haría, ¿no? Que de hecho, hombre, se le ha tenido ocasión de hacer en alguna ocasión a algún testigo de Jehová con el que he intercambiado, ¿no?, algunas palabras. Y claro, esa creo que es la cuestión determinante, porque aquí no es cuestión de que alguien juegue a argumentar y a echar en cara, pues, a servirse de citas evangélicas descontextualizadas. La Iglesia de Jesucristo tiene que ser la Iglesia que desde el primer momento ha acompañado a Jesús, o si no, no lo es, porque nosotros no nos autoinventamos. no nos autoinventamos, porque con la misma, con el mismo derecho podíamos nosotros constituir, pues aquí, ¿no?, en diciembre del año 2014 podíamos constituir pues una nueva secta, que la llamaríamos pues como se nos ocurriese, y pretendiésemos nosotros ser los que tenemos la clave de interpretación. A ver, eso es absurdo. O sea, creo que la respuesta más clara que se le puede dar a un testigo de Jehová o a cualquier miembro de una secta nacida antes de ayer es la de decir: oiga, usted no se da cuenta que para seguir a Jesucristo, para llevar adelante, ¿no?, la encomienda de Jesucristo de predicar el Evangelio, pues obviamente la historia no nace con nosotros. O sea, la historia cristiana ha nacido con Jesucristo. Yo creo que esa es la palabra que yo les diría, y por lo tanto ese sería el testimonio, que es el testimonio de estar engarzado, ¿no?, en la tradición católica. Y a partir de ahí, francamente, no perdería mucho el tiempo. Creo que hay que dar testimonio de la fe y no perder mucho el tiempo pues con personas que uno ve que no tienen capacidad de acoger, ¿no?, pues un mensaje, un testimonio de fe que aúna la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia, porque la palabra de Dios no ha subsistido, ¿no?, en el aire, ¿no? La palabra de Dios ha nacido y ha subsistido pues en la tradición de una Iglesia que recibió la predicación de Cristo, que puso por escrito esa predicación. Ese sería el testimonio que daría, y creo que con mucho respeto, lógicamente, ¿no?, con mucho respeto y con caridad cristiana, pero también hay que saber pues cortar por relaciones y conversaciones que no llevan a ningún lado. Adelante, Cristina, con la siguiente pregunta. Es de Adriana, desde Menorca. Nos comparte su historia. Estoy muy disgustada porque el domingo pasado el sacerdote interrumpió el sermón para pedirme ante toda la iglesia que controlase a mis niños o que saliese de la iglesia. Se puede imaginar cómo me quedé. Se me saltaron las lágrimas y mis pobres hijos se ganaron una bronca inmerecida cuando regresamos a casa. No sé si lo que le pido a usted es un consejo, un consuelo o qué otra cosa. Estoy muy confundida. Bueno, Adriana, pues te agradezco que también que compartas con nosotros tu disgusto, porque seguro que también nos va a ayudar a algunos, ¿no? Nos va a ayudar, también habrá sacerdotes pues que escuchen el programa y que tus palabras pues nos hagan entender, ¿no?, pues que un matrimonio, una familia que quiere que sus niños pequeños pues sean educados también pues en la práctica, no solo en la teoría, sino en la práctica, viviendo la Eucaristía en familia, pues hombre, pues que tengan dificultades de que con determinadas edades los niños, ¿no?, pues puedan escuchar la Eucaristía. Bueno, yo voy a decir claramente, me voy a mojar, como se dice, me voy a mojar, y seguro que habrá alguien pues que no le parezca muy bien lo que voy a decir, pero francamente lo digo con bastante convencimiento. Las palabras del Señor, dejad a los niños que se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues yo creo que también tienen aplicación a esto mismo. Bueno, es que eso de que nos moleste tanto, no, que un niño esté llorando o que un niño esté metiendo ruido, eso de que nos moleste tanto, por supuesto que habrá que intentar educar al niño a saber comportarse en misa, por supuesto, ¿no? Es de suponer que los padres también tendrán eso en cuenta, y si no lo tuviesen suficientemente en cuenta, bueno, pues también habrá la posibilidad de, en algún caso extremo, ¿no?, pues hablar. Yo diría que personalmente, yo creo que jamás llamaría la atención en público pues a una familia porque sus niños están metiendo ruido. Me parece una imprudencia. Me parece una imprudencia. Es más bien signo de que no nos aguantamos a nosotros mismos, ¿no? Esa impaciencia de que un niño está llorando y me está desconcentrando y me está no sé qué, a mí me parece que es signo de que no tenemos paz con nosotros mismos. También ya tenemos paz con el sacerdote que predica, ¿no? Igual, oye, pues ya también su discurso pues no siempre nos gustará y lo llevamos con paciencia. Y tú no vas a llevar con paciencia que un niño está haciendo lo que es propio suyo, ¿no?, que es llorar o lo que fuere, ¿no? O sea, creo que esas impaciencias que a veces tenemos, ¿no?, con los niños son signos de falta de paz interior nuestra, falta de paz interior nuestra. Por lo tanto, me atrevería a decir que no solo los sacerdotes, porque también a veces pues las personas que rodean a una familia con niños y les echan unas miradas y los niños, bueno, pues entre comillas, ¿no?, se comportan pues indebidamente, pues o lloran o meten ruido, pues las familias de alrededor les echan unas miradas de esas que matan. Y claro, los otros se sienten violentos por ver que los niños están incomodando a otras personas. Y vamos a ver, que tenemos que cambiar de chip. El drama de nuestras iglesias no es que los niños metan ruido. El drama de nuestras iglesias es que no haya niños, ¿eh?, o no haya familias jóvenes. O sea, que es que también en el llanto de un niño podemos escuchar la voz de Dios. O sea, que es que me parece que tenemos que cambiar de chip, y con esto no digo pues que también los padres tendrán que ver, a ver, pues puede haber casos un poco excepcionales en los que uno dice, pues este niño es tan tremendamente movido, pues que igual, bueno, pues vamos a tomar la medida de que mientras que pase un poco este momento de su vida que tiene tan rebelde, pues entre el padre y la madre nos turnamos, pues para que el niño dentro pues esté un rato y luego le sacamos fuera. No lo sé, o sea, habrá casos excepcionales, ¿no? Pero yo pienso que hay que darle un voto de confianza a una familia que intenta educar a sus hijos a saber estar en la iglesia. Y que eso tiene que pasar por una cierta incomodidad. Incluso voy a decir que cuando en algunas iglesias, ¿no?, pues se suele poner así como una especie de pequeña pecera de esas, ¿no?, así insonorizada, con un cristal, etcétera, bueno, pues eso igual viene muy bien para unos niños, pues que en un primer en el primer estadio de la vida, ¿no?, en el que el niño pues necesita pues mamar, está mamando con su madre, está berreando, está lo que sea, pero el niño, en cuanto que ya pasa ese primer estadio, es que tiene que ir aprendiendo a estar en la iglesia. Si está en una pecera de esas insonorizadas con un cristal de esos, pues claro, él sabe que allí no tiene que hacer el esfuerzo de comportarse bien. O sea, que es que el niño, para aprender, hay que aprender en directo, o sea, hay que aprender en la propia iglesia, ¿no?, estando acompañado de los demás. En resumen, ¿no?, que creo que todos tenemos que convertirnos un poco y amar a los niños y tener paciencia con ellos, ¿no? Tener paciencia con ellos, porque yo creo que muchas veces, seamos sinceros, en la iglesia nos distrae mucho más nuestras imaginaciones, los líos que nos traemos en la cabeza, nuestros apegos, que se nos va la cabeza a ellos. Eso nos distrae mucho más que el llanto de un niño. El llanto de un niño es casi la excusa para ponerte nervioso. Pero lo que te está distrayendo no es el niño, lo que te está distrayendo es, bueno, pues tus líos y tus imaginaciones y tus apegos internos. Bueno, pues adelante, Adriana, y ánimo con esos niños en su educación, ¿eh? Y sin quedarte herida, ¿eh? No te quedes herida, Adriana, ni te quedes interiormente tocada o con falta de libertad para seguir acercando a tus hijos a la iglesia. Damos paso a la siguiente pregunta. Horacio de Valencia pregunta: sé que el programa Sexto Continente toma su nombre en referencia a Internet y las nuevas tecnologías, y que Benedicto XVI dijo que había que evangelizar en ese sexto continente, pero yo no solo veo posibilidades en las nuevas tecnologías, sino también muchos inconvenientes. ¿Cómo lo ve usted? Es que yo creo que evangelizar en el sexto continente no quiere decir que tengamos una visión idílica, acrítica, sin capacidad crítica, frente a las, digamos, bueno, pues los riesgos de las nuevas tecnologías. Es que creo que evangelizar en el sexto continente, en las redes sociales, etcétera, requiere también tener una capacidad crítica. Si no, mal servicio podemos hacer, ¿Qué hay que decir con respecto a esa necesaria crítica? Bueno, pues que las nuevas tecnologías, la experiencia nos está diciendo que acercan a los que están lejos, pero a veces alejan a los que están cerca. Y esto creo que es cierto, es una crítica necesaria, ¿no?, a la hora de ver de qué manera evangelizamos en el sexto continente. Es verdad que las nuevas tecnologías acercan a los que están lejos, y eso nos da una una nueva posibilidad de evangelización. Acercan a los que están lejos, pero ojo, repito, que es que, perdón, he dicho al revés, acercan a los que están lejos, y eso nos permite evangelizarlos, pero esta es la paradoja, ¿no? Que es que alejan a los que están cerca. O sea, que es que uno puede estar al lado de personas y a las que debe de evangelizar, con las que debe de dar un testimonio, con las que debe de relacionarse, y es que resulta que existe un muro, porque cada uno está encerrado en su burbujita, de su pantalla, etcétera, y entonces, en vez de tener con él un apostolado directo, en vez de hablarle de corazón a corazón, resulta que estamos cada uno encerrados en nuestro aparatito, y no evangelizamos. Y casi el aparatito es una dificultad para evangelizar, porque estamos aislados como en una burbuja en él, ¿no? Luego, yo creo que un buen discernimiento sobre cuándo las tecnologías, ¿no?, son bien utilizadas o mal utilizadas, en nuestro contexto me refiero, ¿no?, en nuestro contexto es este, ¿no? Es decir, a ver, yo, de cara a una evangelización práctica, de cara a dar un testimonio concreto, ¿cuándo las nuevas tecnologías me están sirviendo para ello? ¿O cuándo lo están impidiendo? O sea, que son casi un refugio, una distracción. Me están distrayendo de dar testimonio, Me estoy quedando encerrado, ¿no?, en una tecnología sin que la tecnología tenga una aplicación práctica a dar testimonio de Cristo ante los demás. Creo que esto puede ser un elemento, ¿no?, para todos nosotros los cristianos, un elemento de discernimiento de cuándo la tecnología es bien utilizada o mal utilizada. ¿Esto me está sirviendo para dar testimonio? ¿O esto en la práctica casi me está secuestrando mi tiempo, mi imaginación, y no estoy dando testimonio? Y hay un buen elemento, ¿no?, pues para discernir. La última de las consultas de hoy, adelante. Zacarías de Madrid nos plantea: soy profesor de religión y un compañero profesor de mi instituto, buena persona pero muy ideologizado, suele polemizar conmigo diciendo que la mujer en la iglesia está excluida del poder y que la estructura eclesial es esencialmente machista. ¿Cómo respondería usted a mi compañero? Bueno, ese tema ha salido en más de una ocasión también en el programa, ¿no? Vamos a ver, independientemente de que el genio femenino, el Papa Francisco lo ha insistido en más de una ocasión, el genio femenino, pues todos los dones que Dios ha dado a la mujer son necesarios, ¿no? Y también el propio gobierno de la Iglesia, ¿no?, pues ese genio femenino pues es necesario y tiene su presencia, tiene sus formas de presencia, ¿no?, y las tendrá, ¿no?, y seguro que también la Iglesia irá buscando formas y fórmulas concretas en las que ese genio femenino y esos dones y dotes que Dios ha dado a la mujer pues tengan más presencia en la vida de la Iglesia. Independientemente de eso, a ver, la cuestión fundamental, ¿no?, que es la que es un poco la que el amigo de Zacarías, de este profesor de religión, plantea, es una cuestión, hay una incapacidad de entender, ¿no?, por parte de este pensamiento políticamente correcto, incapacidad de entender que Jesús encomendó el ministerio apostólico a 12 apóstoles y que el ejercicio de ese ministerio apostólico, pues el hecho de que se lo encomendase a 12 varones y que la tradición de la Iglesia haya respetado, ¿no?, haya respetado esa tradición de que la sucesión apostólica sea entre los varones, sea dentro de los varones, eso no supone ningún, o sea, eso no puede ser leído, no puede ser juzgado desde unas categorías que son totalmente ajenas a la Iglesia, a la tradición, que es el de, pues, que si el machismo, el feminismo, a ver, son categorías totalmente ajenas a una realidad que es teológica, que es que el ministro, el sacerdote, representa a Cristo, y en la tradición de la Iglesia y el propio Jesucristo quiso, ¿no?, elegir a los varones para representar al mismo Cristo, que era varón, que es esposo de la Iglesia, y a su vez la religiosa es esposa de Jesucristo. Bueno, eso es una realidad teológica, y con todos mis respetos no tiene, o sea, la interpretación ideológica, ¿no?, de pretender juzgar esa realidad teológica desde esquemas ajenos, bueno, pues es desenfocar la realidad. A la Madre Teresa de Calcuta en una ocasión, ¿no? Pues se le planteó esta pregunta ideologizada que le han preguntado a nuestro oyente, más o menos se la expresaron así, diciéndole: ¿qué le parece a usted que la mitad de la humanidad esté excluida, ¿no? de lo que es la columna vertebral de la Iglesia? Y ella respondió: mire usted, la columna vertebral de la Iglesia es la caridad y la santidad, no es el sacerdocio. La columna vertebral de la Iglesia es la caridad y la santidad. La verdad es que la respuesta me parece perfecta, ¿eh? O sea, esa es la columna vertebral, ¿eh? Las distintas vocaciones son formas diversas en las que Dios nos llama a vivir la caridad y la santidad, ¿eh? Me parece que esa es, a veces yo creo que se subestima tremendamente, ¿no? Se subestima pues lo que es el don de la vida religiosa, lo que es la consagración de una religiosa como esposa de Jesucristo. Yo no olvidaré nunca una carta que recibí en situaciones complicadas, en un momento complicado de mi vida, en el que unas religiosas me escribieron y me decían en su carta, ¿no? Me decían: nosotras no somos más que unas pobres monjas, ¿no? Pero decía, pero tenemos al Señor como esposo y en Él lo podemos todo. Recuerdo que esa carta me conmovió, porque esas religiosas que parecían, ¿no?, que no tenían poder, ¿eh?, entre comillas, no tenían poder en su carisma, en su estado de vida, eran conscientes de que estaban en el núcleo, o sea, están en el corazón de la Iglesia, ¿no?, por esa esponsalidad que tienen con Jesucristo. Bien, hasta aquí ha llegado estas preguntas que hemos seleccionado en el día de hoy. Vamos ahora a tener nuestro pequeño descanso musical, ¿eh? Hemos elegido una canción que nos abre a la Navidad. Navidad es Cristo, ¿eh?, tiene el título esta canción de Jesús Adrián Bermúdez. Navidad es una palabra que anuncia el nacimiento de un niño. Esperanza al pobre ha traído, eso es Navidad. Lo escuchamos. El nacimiento de un niño, que esperanza al pobre ha traído, eso es Navidad. Navidad no es solo palabras, debes darle el verdadero sentido, tiene nombre y es Jesucristo, eso es Navidad. Hoy la luz en Belén ha nacido. Emmanuel, salvación ha traído. Navidad es un tiempo divino, donde comparten el pobre y el rico, se reconcilian hermanos y amigos, eso es Navidad. El nacimiento de un niño, que esperanza al pobre ha traído, eso es Navidad. Navidad no es solo palabras, debes darle el verdadero sentido, tiene nombre y es Jesucristo, eso es Navidad. Hoy la luz en Belén ha nacido, Navidad. Emmanuel, salvación ha traído. Navidad es un tiempo divino, donde comparten el pobre y el rico, se reconcilian hermanos y amigos, eso es Navidad. Es Navidad, Navidad es Cristo, una canción preciosa. Aprovecho para decir, antes de que pasemos al siguiente, a la siguiente de las secciones, que Radio María está inmersa en su campaña de Navidad. Suelen ser dos las campañas anuales en las que se pide la colaboración de los oyentes, la campaña de mayo, el mes de la Virgen, y esta campaña de Navidad. Y os animo a todos a que arrimemos el hombro y a que en la distribución, ¿no?, de nuestras ayudas, sepamos que esta radio vive gracias a la contribución de los oyentes. Creo que esto forma parte del milagro de Radio María. Y bueno, pues igual aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y pido perdón, pues si no sé si es un poco feo, pues porque eso es, esto de la autopromoción es un poquito, bueno, puede ser mal interpretado, pero bueno, yo confío en que las cosas también las hagamos y las interpretemos para gloria de Dios. Os digo, porque en otros medios de comunicación pues se lo estoy presentando y digo que en casa no vamos a callarlo. Estas semanas también un servidor ha publicado un libro que tiene como título Hablaré a mi pueblo. Bueno, pues en este libro, Hablaré a mi pueblo, se publican los escritos pastorales de este obispo de San Sebastián que os habla, porque se cumplen los 5 años, ¿no?, de la llegada a San Sebastián como obispo, y han sido publicados en este libro Hablaré a mi pueblo, pues esos escritos, artículos en la prensa, algunas homilías, las más importantes, conferencias, ponencias, algunas cartas pastorales están a vuestra disposición, y tienen ese título, pues en la página, bien sea en las librerías religiosas, ¿no?, o en la página web enticonfio.org, enticonfio.org, donde están colgadas pues diversos escritos, y por cierto, donde también podéis desde esa página web acceder a estos mismos programas de Sexto Continente y a los anteriores programas del Catecismo o del Yucat. Bueno, pues allí también tenéis la posibilidad de comprar este libro de manera electrónica. Bueno, pues esta es la primera parte del programa, y ahora vamos a adentrarnos como acostumbramos en la siguiente de las secciones, repasando las redes. Repasando las redes. Thank you. hazme, Señor, instrumento de tu paz. ¿Por qué digo esto? Pues es la frase que me vino a la mente cuando esta semana hemos conocido pues esa noticia de un primer acuerdo, de un primer paso de aproximación entre Cuba y Estados Unidos. Y cuando hemos sabido que la Santa Sede, el Papa Francisco, de una manera directa, pues había intermediado para que ese acuerdo hubiese sido posible. Quisiera comentar brevemente pues ese acontecimiento histórico. Yo pensé, hazme, Señor, instrumento de tu paz. La Santa Sede, el Vaticano, pues aparte de toda la autoridad moral, ¿no?, que tiene, también se sirve para llevar adelante esa obra de pacificación que el Señor nos pidió, pues de su presencia en la esfera internacional, pues por el hecho de ser un pequeño Estado. El Estado Vaticano pues no, nos da pie a tener relaciones diplomáticas. O sea, el hecho de que todos los países estén representados con sus embajadas dentro del Vaticano. El hecho de que la Santa Sede tenga su representación diplomática en todos los países del mundo. Eso que algunos, desde su incomprensión, dicen, la Iglesia Católica debería de dejar de ser un Estado porque no sé qué y no sé cuántos, ¿no? El Papa no puede seguir siendo un jefe de Estado porque... Quienes hacen ese tipo de afirmaciones como que eso es antievangélico, que eso pues ha formado parte de un desarrollo de la historia que no estaba incluido en el Evangelio, no sé qué, están cerrando los ojos a una realidad, y es que providencialmente Dios se está sirviendo, ¿no?, pues de esa minúscula forma de presencia en la esfera diplomática internacional, pues para sembrar los valores evangélicos. O sea, que la Secretaría de Estado, el secretario de Estado de la Santa Sede, es como si fuese un ministro de Asuntos Exteriores, pues que ejerce su influencia siempre para intentar sembrar la paz, para intentar traducir, ¿no?, el mensaje evangélico a una forma concreta de relaciones internacionales, pues de las que el mundo necesita, ¿no?, para poder vivir en paz. Y la verdad es que desde el primer momento la Santa Sede ha estado presente en ese conflicto entre Estados Unidos principalmente y Cuba. Y en aquella famosa crisis de los misiles del año 1962, cuando el mundo estuvo en un tris de introducirse en una tercera guerra mundial, pues porque Rusia quiso, la Unión Soviética quiso poner unos misiles desde la propia Cuba apuntando a Estados Unidos, y en ese momento pues la Armada estadounidense interceptó esos barcos y hubo un momento en el que el choque militar parecía inevitable, y en aquel momento intervino Juan XXIII, evitando lo peor. Bueno, pues desde entonces, por desgracia, en aquel momento hubo una capacidad de contención del choque armado, pero es verdad que desde el 8 de julio del 63 se rompió todo tipo de relación diplomática, y ahora se ha anunciado pues que esa relación diplomática vuelve a reiniciarse, a reanudarse, aunque todavía pues el tema del boicot económico, etcétera, ese tema queda pendiente todavía de ser levantado, entre otras cosas porque tiene que ser el Senado o el Congreso de Diputados de Estados Unidos el que lo levante, ¿no? Han sido 51 años de ruptura de relaciones diplomáticas, y creo que la aportación que hace en este momento la Iglesia Católica es la de decir, tengan ustedes relación diplomática para que puedan tener la relación que tienen que tener para poder definitivamente superar, ¿no?, superar ese conflicto. Esta intervención se une a aquella de Juan XXIII, se une también a aquella famosa histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. ¿Os acordáis aquella Plaza de la Revolución? ¿Qué impresión nos produjo en aquella visita de Juan Pablo II, cuando el Sagrado Corazón de Jesús, una lona inmensa con su imagen, ¿no?, presidía aquella plaza? La Iglesia Católica creció en libertad de evangelización, no voy a decir que adquiriese plena libertad, ¿no? Pero creció. Luego también Benedicto XVI volvió a encontrarse también pues en otra visita a Cuba. Es decir, que los papas se han tomado en serio, ¿no?, esa necesidad también de acercarse a una nación herida, herida por el marxismo, herida por el comunismo, que además ha ejercido pues una influencia grande en Occidente, porque esas falsas ideas revolucionarias también han contagiado, ¿no?, pues a generaciones de jóvenes, y ahora mismo vemos también como hay otros países pues en Latinoamérica, Venezuela, etcétera, pues que también están bajo esa órbita ideológica. O sea, que es que digamos que la fórmula que la Santa Sede ha tenido ante un problema como ese no es la de decir rompamos, ¿no?, rompamos, aislemos, porque es que ese criterio de romper, aislar, que es principalmente los gobiernos anteriores de Estados Unidos, ¿no?, han llevado adelante, a ver, no sirve para intentar estrangular, ¿no?, pero no sirve para ganar los corazones. Es que la historia se gana, la historia se reconduce ganando los corazones, no estrangulando, ¿eh?, estrangulando al mal. El mal necesita ser no estrangulado, no. El mal necesita ser ganado, hay que ganar, hay que convencer. Venciendo, aparentemente venciendo, no se gana, porque no se convence. Pues yo creo que la apuesta de la Santa Sede ha sido esta. La apuesta por decir, mira, no, el mal no se vence estrangulándolo. La única manera de vencer al mal es haciéndole entender que existen otros valores, o sea, convenciéndolo, abriéndole a la posibilidad de la conversión. Bueno, pues este ha sido, ¿no?, pues un logro importante. Hubo una comparecencia pública, al mismo tiempo desde La Habana y también desde Estados Unidos. Hubo un intercambio primero de prisioneros, y fue curioso porque tanto Obama como pues Castro, como Raúl Castro, ambos pues hicieron referencia a cómo el Papa había ayudado, había intermediado a través de su secretario de Estado, el cardenal Parolin, había intermediado en este primer avance, ¿no?, en este paso importante de cara a la resolución de este conflicto. Ha habido, por cierto, una entrevista interesante, muy interesante, en el Corriere della Sera, este periódico italiano, al cardenal Capovilla. Bueno, ¿quién es el cardenal Capovilla? Tiene 99 años, fijaros bien. El cardenal Capovilla fue el secretario de Juan XXIII, del Beato Juan XXIII. Fue su secretario, es cardenal, tiene 99 años. Fíjate si este hombre sabrá que no habrá vivido este secretario, ¿no?, de Juan XXIII, de aquella crisis, de los misiles, de la intervención de Juan XXIII para que la Tercera Guerra Mundial no se produjese. Bueno, pues le ha hecho una entrevista interesante en la que, bueno, pues él comparte la alegría, ¿no?, de este paso importante, y comparte cómo pues la Iglesia desde el primer momento entendió que la solución no estaba en estrangular, en estrangular a Cuba, que la solución estaba en ayudar a que cambiasen. Esas han sido, ¿no?, sus palabras, ¿no? Es más, él ha recordado en esa entrevista que el Papa sufría, Juan XXIII sufrió mucho cuando vio que en aquel momento de la revolución pues los religiosos abandonaban Cuba, ahora, algunos forzosamente, por supuesto, ¿no?, abandonaban Cuba, y Juan XXIII insistía en la importancia de que en medio de aquella revolución, sin embargo, pues la Iglesia quedase dentro para ser fermento y para que aquello pudiese cambiar, ¿no? O sea, la solución no era huir, la solución era intentar cambiar desde dentro. Obviamente soy consciente de quienes tuvieron que marchar porque no tenían otra forma de poder hacer lo que la de para poder sobrevivir, ¿no? Pero la iglesia en su experiencia sabe que la perseverancia es la que es capaz de cambiar la historia, ¿eh? Aunque uno quede humillado, aunque uno quede allí pues arrinconado, aunque uno quede allí medio encarcelado, sin libertad, sí, pero sabe que su presencia va a ser fermento y que poco a poco va a intentar cambiar la historia. Bueno, yo creo que la intervención diplomática de la Santa Sede es muy equilibrada y equilibradora, ¿eh? Y que el mundo la necesita. Y ya van siendo, si me permitís el comentario, ya van siendo varios los episodios en los que la Santa Sede está ayudando a buscar ese equilibrio internacional, ¿eh? Por ejemplo, acordaros de la intervención armada de Estados Unidos con la coalición occidental en Irak. Qué gran error histórico, ¿eh? ante el que la Santa Sede claramente, no de una manera clara y decidida, Juan Pablo II habló decididamente contra aquella intervención armada. En primer lugar, basada en unas informaciones totalmente equivocadas, diciendo pues que el gobierno de Saddam Hussein tenía armas químicas de destrucción masiva, etcétera, que luego se descubrió que de eso no había nada de nada. Se organizó una guerra y posteriormente, fijaros bien cuántas cosas han ocurrido como consecuencia de aquella nefasta decisión de intervenir en aquella guerra. Irak era aún así, ciertamente era una dictadura, pero una dictadura en la que no existía fundamentalismo islámico, en la que incluso los cristianos podían estar presentes también en la vida pública. De hecho, Tarek Aziz, el ministro de Asuntos Exteriores, era católico caldeo. O sea, existía una libertad religiosa, y fruto de aquella intervención se ha creado tal ambiente de fundamentalismo en Medio Oriente que hoy en día, a posteriori, podemos decir qué gran error y qué palabras proféticas las de Juan Pablo II cuando clamó contra la guerra y pidió que no se hiciese esa barbaridad. Por ejemplo, fijaros bien ese episodio histórico, ¿no? O sea, creo que la Iglesia tiene una sabiduría que nace del Evangelio a la hora también de afrontar, ¿no?, las relaciones internacionales. Tiene una sabiduría. Si ahora se pudiese echar la cámara para atrás, la moviola para detrás, ¿no?, y si pudiese retroceder en la historia, para rato Estados Unidos y la coalición internacional iba a realizar, ¿no?, ese ataque que realizaron sin la necesaria prudencia, pues fruto de una reacción colérica, pues para responder al atentado de las Torres Gemelas, pero eso es que lo que no se puede hacer es responder a un mal sin saber exactamente dónde estás pegando, ¿no? Uno está pegando a ciegas. Está respondiendo cegado por la ira y la cólera, y resulta que hace mucho más mal que el que pretendía evitar. Bueno, pues yo creo que en este contexto podemos decir que la acción diplomática de la Iglesia, especialmente a través del secretario de Estado, pues ha tenido, pues a algunos les habrá sorprendido, porque igual desconocían que la Iglesia realizase este tipo de cosas. Pues sí, la Iglesia realiza ese tipo de mediaciones, ¿no? Forma parte de nuestra vocación al servicio del bien común, al servicio de los valores del Evangelio. Bien, pues vamos a adentrarnos en el último momento de este programa. Una gota en el océano. Bien, pues en esta gota del océano hemos seleccionado, bueno, en primer lugar también os he abierto el programa en la entradilla con uno de los mensajes que esta semana he lanzado, que más he visto, que más fuerza han tenido en los retuiteos y en esa forma de extenderse viralmente las cosas en las redes sociales. Me refiero a eso de, a ese mensaje de que una Navidad laica es como una fiesta de cumpleaños sin nadie a quien felicitar. Bien, ese ha sido un poco pues uno de los mensajes lanzados esta semana, pero me quiero referir a otros. La semana pasada pues hice un resumen, hice una lectura completa de esa especie de felicitaciones o bienaventuranzas de Santo Tomás Moro, ¿recordáis? Que son las que son preciosas, las bienaventuranzas de Santo Tomás Moro, que las leímos y fuimos comentándolas. Bueno, pues una de ellas ha sido también explicitada en los mensajes enviados esta semana, que he enviado esta semana a las redes sociales, que es la siguiente. Felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar. Bueno, pues creo que es digno de ser meditado, ¿eh? Felices los que piensan antes de actuar y los que rezan antes de pensar. Porque en primer lugar, cuando decimos hay que pensar antes que actuar, pues estamos apostando, Santo Tomás Moro cuando dice esto, apuesta por la racionalidad del hombre, por no dejarse llevar de la visceralidad. Dice, ojo, ¿eh? Digamos, la facultad superior del hombre es la razón. La facultad superior del hombre no es la visceralidad, no es la pulsión, no. A veces estamos en una sociedad muy romántica, en la que se suele subrayar, en detrimento de la razón, pues una especie de dejarse llevar por los sentimientos, por los impulsos y todo eso, ese tipo de consejos, en el fondo están minusvalorando la capacidad de discernimiento que tiene la razón. No es prudente que el hombre se deje llevar como criterio de discernimiento sobre mi sentimiento, lo que me dice mi instinto, me explico, ese tipo de expresiones. Déjate conducir por el sentimiento, deja que el instinto te inspire. Peligroso, dice Santo Tomás Moro. Felices los que piensan antes de actuar. Dios nos ha dado una razón, pues para calibrar los pros y los contras, los efectos previsibles de esto, el examen también de cuáles son las motivaciones que me mueven a una cosa o a otra, a eso se llama discernir, y eso supone utilizar la razón. Por eso dice Santo Tomás Moro en primer lugar, ¿no? Felices los que piensan antes de actuar. Pero ojo, luego continúa más, y dice, y rezan antes de pensar. ¿Qué es esto de rezar antes de pensar? Bueno, pues que quiere decir que aparte de valorar la razón, somos conscientes también de que la razón es limitada. Nuestra capacidad de raciocinio existe, sí, pero es limitada, porque también el pecado, nuestro pecado ofusca la razón, de alguna manera la llena de ciertas tinieblas, ¿no?, que impiden siempre conocer la verdad sin la asistencia de la gracia del Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra razón, que nos dé el don de consejo, el don de discernimiento. O sea, que antes también de ponernos a discernir, invocamos la luz del Espíritu Santo para que pensemos según Dios, que busquemos la voluntad de Dios, que razonemos conforme al querer de Dios. Por eso fijaros qué programa el de Santo Tomás Moro, ¿eh? ¿Qué programa? Un programa que cree en el hombre, cree en la razón como facultad superior del hombre. O sea, el hombre tiene una capacidad, una cierta capacidad de conocer la verdad, pero al mismo tiempo sabe que esa capacidad no es absoluta y necesitamos de la luz del Espíritu Santo. Es como lo que decía San Juan Pablo II, ¿no? en fin, de ese ratio, eso de que necesitamos una, necesitamos dos alas, el ala de la fe y el ala de la razón, y entre las dos alas pues vamos vamos haciendo posible el vuelo, Bueno, pues quedémonos con esta imagen, felices con este mensaje, felices los que piensan antes de actuar y los que rezan antes de pensar. Un mensaje enviado a las redes que me parece magnífico, el de Santo Tomás Moro. Bueno, y como creo que es importante también que no perdamos el sentido del humor, hago referencia también al mensaje enviado, pues eso, pidiendo bajo el consejo de que las fiestas navideñas no sean excusa, ¿no? No sean excusa para los excesos en la comida y en la bebida, que es importante que nuestra alegría pues tenga también, ¿no?, un margen de expresión, pues en la mesa, sí señor, también la mesa es un lugar en el que nos encontramos y que comamos mejor, pues estos días pues es justo y necesario, pero sin que eso sea una pérdida del espíritu de sobriedad y de austeridad. Bueno, y para comentar esto, pues bueno, pues uno se ha permitido enviar un pequeño toque de humor, ¿no?, a las redes con ese mensaje, del Guardia Civil, que dice: La Guardia Civil recuerda que los que beben y beben y vuelven a beber son los peces. Para los demás son 6 puntos. Que tengamos todos una buena salida y mejor entrada del año, que tengamos todos un feliz día de Navidad, un feliz día de Nochebuena, bebido según ese Espíritu de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Your love is